Claro, porque los bancos, sabéis que, lo que decía Joan, efectivamente, solo viven en muy bajo porcentaje de nuestro dinero, de nuestro dinerito. Y de lo que viven es más de la gestión del dinero de las empresas y de sus propios fondos. Son, ellos mismos son gestores de su dinero, son personitas, empresitas que van gestionando, y muchas veces, pues en esta red que suele formar el capitalismo, acaban invirtiendo nuestro dinero, o bueno, aunque sea un 2% de nuestro dinero, en cosas que a veces pues no nos interesan. Desde Vietnam, creo, hay una preocupación un poco por dónde se invierte el dinero. Para hablarnos de dónde lo invierten mal, por ejemplo, en el BBVA, está la gente que está organizando el movimiento BBVA sin armas. Claro, porque espera un momento, todo esto va por... Porque claro, hay una parte de la banca que para hacer dinero invierte en armamento. Claro. Porque y además participan de varias maneras ahí. O sea, por un lado invierten directamente, sí, participando con acciones en industrias militares, y por otro, por su actividad comercial, proporcionan financiación a las industrias militares, concediendo créditos y demás. Además, una cosa curiosa es que hay bastante falta de información a este respecto, y el papel de la banca se oculta de bastantes maneras, ¿no? O sea, el único país, porque en España no salen estos datos, pero no se incluye ninguna información sobre las entidades financieras que intervienen en el negocio de armas, el único país que lo hace es Italia. Curiosamente, el gobierno italiano informa anualmente sobre las exportaciones de armamento, y de ahí, bueno, ahora nos contarán más en la entrevista, el BBVA saca... Vemos, no es lo que saca, sino todo lo que ha invertido. Pero mejor que contarlo nosotros, que nos lo cuente Alejandro del Pozo, que es coordinador desde el movimiento. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vaya movimiento chulo que habéis montado. Estáis Justicia y Pau, el Observatorio de la Deuda de la Globalización y SETEM. Sí, efectivamente. Ahí estamos en lo que es la campaña BBVA sin armas, sin inversiones sospechosas y sin contaminación. Pero nosotros tenemos, como Justicia y Pau, como es el centro de LAS, tenemos una campaña que se llama Por una banca desarmada, donde analizamos qué hacen no solamente el BBVA, sino todas las entidades financieras. Tenéis una campaña de firmas en vuestra página web, eso es lo primero, para que la gente se acerque, y luego lo recordamos también. ¿Vuestra dirección cuál es? Es bbvasinarmas.org. Y ahí se puede encontrar... se puede firmar y se puede adherir una persona, tanto a nivel particular como también movimientos. Y ahí hay un montón de información que hemos estado mirando, súper interesante. Como por ejemplo, ¿qué hacen los bancos? ¿Qué bancos meten dinero en armas? Que son muchos, ¿no? Aparte del BBVA. Sí, nosotros hemos llegado a contabilizar más de una treintena de bancos españoles que de alguna manera, directa o indirectamente, invierten o conceden créditos a empresas de armas. ¿Y por qué el BBVA? O sea, si de los distintos hay bancos que pueden invertir bastante porcentaje de sus fondos de inversión en armas. ¿Por qué el BBVA habéis elegido? Sí, es una gran pregunta, no la hace mucho, pero básicamente es porque tenemos la sospecha de que si hiciéramos un ranking calificando en aquellas empresas, bueno, aquellos bancos que invierten en armas, probablemente el que por volumen saldría en primer lugar sería el BBVA, aunque estaría en seria disputa con el Banco Santander. Claro. Pero además, como hemos comentado, que también hacemos la campaña con otros dos grupos que se encargan más de estudiar temas ambientales o temas como corrupción o blanqueo de dinero, resulta que el BBVA también destaca y mucho en esos aspectos. Entonces, en general, también pensamos en la pertinencia de centrar la campaña en una sola entidad, porque en otras veces ha dado una serie de resultados. Una siente por eludida y las demás también se sienten porque dicen, puede venir también a porro. Oye, Alejandro, en esto de la seducción o de caer en la tentación de las armas, ¿el tamaño importa? ¿Los bancos más grandes invierten más? Efectivamente. Al menos en el caso del BBVA y el Central Hispano Santander, coincide. Pero también hay otros, digamos que los bancos por lo general invierten más, aunque también las cajas, al menos las más fuertes, también destaca, incluyendo Caja Castilla-La Mancha, que destaca y mucho, y también Caja Madrid. Y facilita mucho las cosas lo que decía Joan de la regulación del mercado, ¿no? El nivel de transparencia que tiene que tener un banco, no sé si es alto a nivel legal puro, pero a nivel práctico es muy escaso. Tanto a nivel de bancos como a nivel de empresas, digamos que todo aquello que tiene que ver con el militarismo y con las armas se escuda en el secretismo, sí, en la falta de transparencia. No hay ninguna ley que obligue a declarar ni a quién se exporta, ni qué tipo de productos se exportan, a pesar de que hay un acuerdo, un código de conducta de la Unión Europea, que firmó el Estado español, que dice que no puedes vender armas a determinados países, aquellos que están en guerras o que violan de una manera flagrante los derechos humanos. En cambio, las exportaciones españolas de armamento se caracterizan por ir precisamente dirigidas a estos países. Y claro, en concreto, es que el banco BBVA también ha financiado estas exportaciones. Perdón, Alejandro, soy Joan, que además lo que hacen es escudarse un poco en la seguridad, dicen, nacional del Estado que vende y del Estado que compra, ¿no? Efectivamente, dicen que bueno, que no pueden declarar todo aquello que se está comprando y vendiendo, por lo que tú dices, porque entonces descubrirían sus armas, nunca mejor dicho. Sí, pero total. En cambio podemos ver continuamente en la prensa con noticias que en las cuales se informan de ventas de aviones, de barcos que se hacen de guerra, evidentemente, que se hacen a otros países. Digamos que sí que se puede, o sí se cuenta, de hecho, aquellas ventas de armas que se hacen, que ante los ojos de la opinión pública no son muy cuestionables, pero se esconden aquellas transferencias de armamentos, como pueden ser armas ligeras, pueden ser municiones, municiones de racimo, todo ese tipo de cosas, porque no serían bien recibidas por el lector de prensa, ¿no? Oye, Alejandro, y hablando de esto de las noticias que salen, trabajamos algunos en los medios y la verdad es que ese goteo de noticias de quién vende a quién, de repente Chávez vende a España o Putin a Afganistán o lo que sea, ¿de dónde es? ¿Cómo habéis hecho la investigación vosotros, que tenéis bastante información y bastante fiable, o sea, bastante contrastada? ¿Cómo habéis conseguido la información? Porque es muy difícil acceder a esa información, a no ser que ellos quieran dártela, digamos. Sí, por un lado se sabe, bueno, por prensa puedes enterarte de muchas cosas. Por otro lado también hay un informe cada año que emite el Estado español sobre exportaciones, te indica a los países, pero hemos de decir que esa información que contiene no coincide con las exportaciones, con la información que recibimos de aduanas. O sea, en aduanas las exportaciones militares tienen un código concreto y las exportaciones de aduanas no coinciden con lo que declara el Estado español, especialmente en el caso de armas ligeras. ¿Y eso? Por otro lado, muchas veces no puedes saber a quién exporta de España, pero sí otros países te dicen que han importado de España, con lo cual podemos saber tener esta información. Pero y eso lo decís, ¿y qué pasa? El Estado español está dando una información que no se corresponde con lo que está pasando. Y nadie, no hay una manera de decir esto, el Estado tiene esa obligación de informar correctamente, digamos. No la tiene, actualmente se ha aprobado la ley de exportación de armas, que se especifica, entre otras cosas, que el secretario del ministerio en cuestión tiene que comparecer en el Parlamento para informar una vez al año de estas exportaciones, pero no tiene carácter obligatorio, o sea, se dice que puede, con lo que poco hemos variado. Y como bien decía un compañero que hace un momento, el único país del mundo que regula las exportaciones, las inversiones de los bancos en las exportaciones de armas es Italia. Y esto no viene porque el Estado italiano tenga un carácter moral superior al resto de países, sino porque estuvo metido en un problema bien gordo, porque se descubrió exportaciones de armas a Irak, exportaciones de armas italianas. Entonces, o sea, que no fue la bondad de Berlusconi. Sí, entonces la movilización pública hizo que finalmente esto se convertirá en ley. Oye, nosotros en el blog toda la semana que llevamos preparando el programa nos preguntábamos, yo te lo pregunto ahora a ti, ¿hay bancos buenos? ¿Vosotros creéis que se puede escapar de este sistema tan cómodo para que los bancos, digamos, hagan de su capa un sello? ¿Otra banca es posible? ¿Otra banca es posible, Alejandro? Otra banca es posible y, de hecho, existe. El problema, lo que nosotros venimos denunciando, es que el tema militar, las armas, se consideran, tienen el mismo valor en términos de negocio económico, digamos que tienen el mismo valor que lo que pueden ser los coches o lo que pueden ser cualquier otro tipo de bien. En cambio, hay algunos bancos, especialmente los bancos éticos, que especifican en algunas cláusulas que esto no pueden hacerlo. En Europa sí que existen algunos bancos bien conocidos. En España, hasta hace bien poco, no teníamos ninguna opción de poder llegar a estos bancos dentro del Estado español, ¿no? Pero desde hace poco sí que existen al menos dos bancos, como bancos, que tienen, bueno, que garantizan que no van a invertir no solamente en armas, sino en proyectos contaminantes y otra serie de productos, ¿no? Ya la propia reflexión lleva una cosa, lleva a la otra. ¿La banca ética es rentable? O sea, a la larga podría... ¿Por qué se va a meter un banco en banca ética en vez de invertir en armas? El banco cuando no piensa, ¿eh? Cuando es un grupo de gente que vota, accionistas, tal. que no es un señor directamente, sino que, bueno, lo más rentable son las armas, ¿por qué no invertir en armas? Sí, los más rentables son las armas a nivel mundial, pero la banca española no se caracteriza por sacar mucha tajada, ¿no?, de lo que son las armas. En cambio, las armas Estados Unidos sí, que los bancos allí sí que van, digamos que tienen un volumen de negocio superior. Pero digamos que aquí invierten simplemente porque no tienen ningún costo en no hacerlo. Digamos que no hay una conciencia en la calle que se oponga a este tipo de prácticas. Cuando un banco dice que no va a invertir en armas, como puede ser el caso del Triodos Bank o la banca Fiare, evidentemente ellos van a seguir ganando dinero, es un negocio, si no, no lo harían. Pero evidentemente, al menos tal como funciona la banca aquí en España, se puede perfectamente dejar de invertir en armas e incluso en proyectos contaminantes y muchas otras cosas sin dejar de ganar dinero en absoluto. Pero, bueno, pues claro, yo te oigo hablar y digo, qué sensatez. ¿Y por qué no pasa? O sea, quiero decir, ¿por qué no? ¿Por qué cuesta que los reguladores, ¿no?, que les llaman así a los políticos, cierren, o sea, permitan que obliguen a que sea transparente las cuentas del banco y que así la gente sepa en qué banco se está haciendo qué y haya un criterio a la hora, igual que hacen en el resto de, digamos, en los departamentos de consumo, te piden que la etiqueta especifique qué lleva, qué no lleva, si lleva transgénicos, no sé qué, porque no hay un cuidado de la salud moral de la economía? Yo, mi opinión personal al respecto es que porque no hay una conciencia de que las armas son negativas, no hay una conciencia de que otros países tienen guerras porque hay países que se las exportan. De hecho, bueno, estamos hablando de bancos como el BBVA, el Santander, bancos que deciden la política exterior española en muchos casos. Claro. Y no olvidemos que las exportaciones españolas vienen muchas veces favorecidas por los viajes que hacen pues el rey, el presidente del gobierno, muchos ministros. Muchas veces vemos en las noticias que viajan a determinados países para favorecer las exportaciones españolas. Sí. A veces se listan el número de las empresas que les acompañan y siempre vemos que hay alguna de armas y por supuesto también hay bancos. Estamos hablando que, por un lado, no es tan cuestionable como nos gustaría el tema de las armas, no se ve tan mal vender armas. Especialmente aquellos países que están en peor situación, esas armas no se publicitan, con lo que tampoco lo sabemos. Claro. Y por otro lado estamos jugando con una serie de bancos que tienen un poder descomunal, ¿no?, cosa que pone en cuestión el modelo de democracia que tenemos. Pues no sé, Alejandro, a mí es que sabes que cuando lo pienso y digo, y te oigo, digo, es verdad, la gente no le preocupa, pero en el fondo creo que es que uno le preocupe o no le preocupe, igual que de repente te preocupas por las calorías que lleva a base de 40 anuncios que te quieren hacer estar delgado y no sé qué, o de si lleva transgénicos o de si puede ser cancerígeno. Es, quiere decir, cuando la regulación no exige que se dé información sobre algo, en cierto sentido se está legitimando. Uh-huh. ¿No? Efectivamente. Y entonces, claro, la gente, o sea, quiere decir que a veces el primer paso puede darlo la sensatez común de derribar esos bloqueos que nos pone el sistema para decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Tampoco hace falta ser un héroe para llegar al Parlamento y proponer una ley que obligue a la transparencia para evitar estas cosas. La gente sí que lo vería bien, pero no se hace. Quiero decir, no lo hace nadie. Se está regulando temas como los matrimonios gays, que serán muy importantes, como las ayudas, no sé qué. Y esto, que es verdad que a lo mejor no está uno identificado, pero es muy importante, no se termina de hacer. Sí, efectivamente, para que te hagas una idea de qué estamos hablando, sí. El asunto de exportación de armas, hasta hace un par de años, no estaba en ninguna ley especificado. O sea, no había ningún tipo de ley que hiciera referencia a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cuestión de armas. Ahora, como comentaba, se acaba de aprobar una ley que regula el comercio de armas, pero lo único que hace es algunas ideas que existían preconcebidas, las han puesto marco de ley. Pero eso no quiere decir que ahora no se pueden, que ahora se dejen de hacer las barbaridades que se hacían antes. O sea, ahora sí que existe una ley, pero es que hasta hace nada ni siquiera existía. O sea, ni siquiera podías decir que eso es ilegal. Alejandro, y creo que has mencionado ya para acabar, has dicho que hay dos bancos que trabajan en España y que tienen este tipo de regulación. ¿Podemos hacer publicidad de esos bancos? Sí, ya lo ha dicho, el Triodos ¿y cuál era el otro? Y el Fiare. Ah, vale, que no sabía si era Italia o España. Bueno, para resolver todas las dudas, lo que hay que hacer, sin duda, Alejandro, es ir a vuestra página web. bbvasinarmas.org. Y allí hay que firmar, ¿no? Es una obligación. Sí, bueno, la web está para dar la información, ahí tienen información de toda la participación accionarial, sobre créditos e inversiones que han hecho bancos en todo lo que referente a armas, también inversiones contaminantes y sospechosas en lo que respecta al BBVA, y también hay un apartado para firmar si se quiere dar apoyo a la campaña. Nosotros vamos a seguir con esta campaña, vamos a ir a la Junta de Accionistas, vamos a hacer ruido, un poco para aumentar ese coste de seguir haciendo estas prácticas, ¿no? Bueno, pues nada, tenemos, Alejandro, ánimo y a ver si le ponemos un gravamen al Kalashnikov. Por cierto, y mencionar también que hay una perla en vuestra página, que es un mapa escalofriante de las inversiones de todos los bancos y de cómo cada uno va mezclándose con empresas de armas, con empresas de todo tipo, y un diagrama de esos de flechas que uno dice, madre mía, ¿dónde vamos a llegar? Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Venga, chao, gracias.